ahora mismo en la actualidad a nivel internacional y luego con declinaciones territoriales diferenciadas en función del lugar, pero es una problemática a nivel internacional y es de lo que nos va a hablar, de cómo el capitalismo ataca a la reproducción de la vida, esto es de las condiciones de vida de los recursos comunes y en relación con esto el ataque, que son violencias que están interrelacionadas directamente sobre las mujeres y el cuerpo de las mujeres. Que como decía además el pasado, cuando vino hace unos meses, es una violencia que se está volviendo cada vez más agresiva y se está recrudeciendo. Por otro lado, a nivel de coyuntura, es innegable la fuerza que tiene ahora mismo el movimiento feminista. Se ha visto, en muchas cuestiones es imposible aquí relatarlas todas, pero mitos y movilizaciones tan importantes como si nos retrotraemos contra la reforma de Gallardón, que conseguimos la dimisión de este ministro por su propuesta de reforma del aborto, las movilizaciones del 7N contra las violencias machistas, también movilizaciones internacionales con muchísima influencia latinoamérica, con ni una menos nos queremos vivas, con las marchas de Estados de las mujeres en Estados Unidos, también las manifestaciones del 8 de marzo, con el Paro Internacional de Mujeres, que también se le propuso y que de hecho está encima de la mesa, como hay gente que está trabajando en cómo replantearlo para el siguiente 8 de marzo, y bueno, también las movilizaciones contra la criminalización de los menores trans, que esto también ha tenido un rechazo y una movilización bastante fuerte a nivel social, y en la actualidad ahora mismo lo que se puede estar viendo con el caso de Juana Rivas en relación al tema de además, y es lo que tensión de la fuerza del movimiento feminista, pero está viendo además con muchísimas alianzas en torno a la violencia, que es capaz de generar unas movilizaciones y apoyos muy importantes, y a la vez se está intentando dar a nivel de política unos cierres, a nivel, solo voy a decir un par, a nivel estatal, que son sistemáticos de esa tensión, de esa lucha y esa disputa. Por un lado es el pacto de Estado contra la violencia que se está elaborando, que creo que pretende ser un cierre de un falso consenso en relación a violencias machistas, encerrado en un espacio parlamentario con todas las acotaciones que contiene y las pocas capacidades de transformación que se pueden meter en ese tipo de medidas tal y cual se está haciendo. Y luego, por otro lado, otra cuestión que estamos viendo de cara a las movilizaciones a favor de Juana Rivas, precisamente los medios de comunicación, de cómo están intentando desplazar toda esta disputa y mover de la problemática de la violencia contra las mujeres a lo que están llamando los medios de comunicación sustracción de menores. Estos son cuestiones y disputas emergentes que a la vez se está dando el movimiento feminista muy fuerte, movilizaciones en torno a la violencia, pues por el otro lado, el patriarcado y capitalista también, pues también está haciendo sus disputas y cierres en el tema. Y aquí ya paro y dejo a Silvia para que la podamos escuchar. Perdón, agradecer también a los colectivos que han venido, al colectivo de trabajadoras del hogar, a la ciudad de los cuidados y a la ciudad de la ciudad, que también están por aquí presentes. Y bueno, espero que luego haya tiempo para poder comentar todo lo que se ha hecho en el último rato. Muchas gracias por venir. Sistema social en el cual nos vivimos, ¿no? que se ataca, ¿no? Los sujetos sociales que históricamente han sido más involucrados en la revolución de la vida, en la revolución de las comunidades. Entonces, un sistema social, ¿no? En el cual las mujeres son objetos, siempre más de tanta violencia, siempre más brutal. Es un sistema que se condena de sí mismo. Es un sistema que se condena de sí mismo. Es un sistema que no se puede reconocer, ¿no? Como se dice, es insustentable. Y bueno, lo que es, nos da coraje es que la movilización contra esta violencia está creciendo en todo el mundo, ¿no? Y que se está internacionalizando una conciencia, ¿no? De cómo es central, de cómo es un tema central. Porque si no somos capaces de parar a esta violencia, ¿no? No podemos pensar de movilizarnos para construir una sociedad diferente. Entonces, la lucha contra la violencia es imprescindible, es inseparable de la lucha para cambiar el mundo. Por primera cosa, quiero decir que, claro, que la violencia contra las mujeres no es una cosa nueva, ¿no? Es una cosa que es parte integrante de la historia del capitalismo, ¿no? Como ha intentado demostrar el Talibán de la bruja, ¿no? El capitalismo, el desarrollo de una sociedad capitalista empieza, ¿no? Con una guerra contra las mujeres, la casa de la bruja, ¿no? El capitalismo empieza, ¿no? Con un sistema violento de tantas maneras, con la trata de los esclavos, empieza con la expulsión del campesinato de su tierra, con la colonización, la conquista de la dicha América Latina, del continente americano, y todavía empieza también con una guerra contra las mujeres, que como he intentado de demostrar, fue muy importante, fundamental, esencial, para crear las nuevas formas de feminidad y determinar cuál debe ser la posición de las mujeres de la sociedad capitalista que se estaba construyendo. Y también después de la primera fase de la sociedad capitalista, ¿no? Cuando podía parecer que al menos en Europa, en otros países, el régimen capitalista se estaba normalizando, siempre la violencia ha sido una componente de la vida de las mujeres. Siempre, ¿no? Millones de mujeres son crecidas sabiendo, ¿no? Desde que estaban chicas, que tú no puedes salir a la noche, que tú puedes ser, ¿no? Vulnerables a ser violada, y que tu cuerpo verdaderamente tú no lo puedes controlar, que no te appartiene, que no, ¿no? Que puede ser sujeto de toda manera de una familia que fue a forma de violencia, ¿no? Y por eso que en los movimientos feministas, esto ya de los años 70 fue una temática central. Ya en los años 70 se habló mucho, fue una temática muy importante. Como he dicho ayer a Madrid, en el 1974 hubo un tribunal internacional contra los crímenes cometidos contra las mujeres, ¿no? A Bruxelles, en el 74, con muchas mujeres de todas partes del mundo, ¿no? A testimoniar y a protestar, ¿no? Contra la forma diferente. Esta movilización que se ha hecho en los años 70 fue muy importante. Yo creo que en este momento en el cual somos testigos de una nueva movilización, es importante de pensar a las formas, ¿no? A la forma en la cual hemos luchado en los años 70 y que hemos conquistado en este periodo, ¿no? Y todavía cuáles fueron los límites de esta lucha, ¿no? que fue muy importante. Fue importante, por ejemplo, denunciar que la organización de la familia nuclear, ¿no? La organización de la vida familiar, de la familia nuclear, es una organización que es potencialmente violenta, ¿no? Que en el sentido que la violencia está latente, potencial, ¿no? Porque la familia nuclear ha sido construida sobre una jerarquía de poderes, sobre con una desigualdad de poderes entre los varones y las mujeres, ¿no? Así que, ¿no? El varón de la familia clásica, ¿no? Proletaria, la familia nuclear clásica proletaria, el varón con su poder, el poder del salario, el poder de ocupar, tener y ser parte de un contrato social, que tiene el poder de controlar el trabajo de su mujer, de ser el supervisor, ¿no? Nos hemos analizado y hemos visto que en realidad, a través del salario, el Estado da, el capital da a los varones, como ha dado tradicionalmente una delega de poder supervisar el trabajo de las mujeres, ¿no? Asegurarse que lo cumple y también disciplinarla si no lo cumple, ¿no? Disciplinarla también con la violencia física. Porque por eso que hemos comprendido por qué la violencia doméstica nunca ha sido considerada una violencia real, ¿no? Porque muchas veces hemos hablado con mujeres que nos han dicho, ¿no? Que su marido la golpeaba, llamaba a la policía le dice, llega, toma una cigarreta, vamos a fumar, ¿no? Cálmate. Bueno, que no es así que, ¿no? Fue muy claro que como la violencia contra los niños y las niñas de la familia no es considerada una vida violencia, es parte de la crianza, ¿no? No se considera que los niños y las niñas tengan el derecho al respeto de su cuerpo. Y la misma cosa ha sido con las mujeres, ¿no? Muchas veces la violencia doméstica sí, te ama demasiado, eres pasional, cálmate. Pero hemos verificado que en realidad muchas veces la violencia es una elemento de violencia que se cumple, ¿no? Con toda una persona que no cumple su trabajo. Muchas veces mujeres estaban golpeadas porque no habían cocinado bien, porque se habían rechazado de hacer sexo en la noche, etc. Entonces, este análisis fue muy importante porque hemos empezado a comprender que esta violencia no es una cosa psicológica, no es un factor cultural, de cultura, no es, y también no es algo que es biológico o psicológico, o parte de la mentalidad masculina, ¿no? Que no está en la mentalidad masculina eterna, que, ¿no? Pero que es parte de una estructura social. Es parte de una organización social del trabajo, de la explotación, ¿no? Que desde el principio del capitalismo se ha fundado sobre jerarquías, jerarquías de raza, jerarquías de género, ¿no? Y que entonces debe usar la violencia para mantener estas jerarquías, que son jerarquías funcionales y particulares de explotación del trabajo. Así que los hombres son los representantes, por ejemplo, de la familia, de la comunidad, del Estado, de la capital, porque son el supervisor inmediato del trabajo no pagado de las mujeres, del trabajo no pagado de las mujeres, ¿no? Bueno, este tipo de análisis fue muy, muy importante, ¿no? Porque nos ayudó a comprender dónde estaba el problema. Dónde estaba el problema y también a pensar, empezar a pensar a formas de cambio, ¿no? Y una de las, podemos decir, conquistas, ¿no? Que hemos hecho en este periodo ha sido de establecer que existe el rol de la familia, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Cuando una mujer no se iba, se lamentaba que su marido, su varón, la había violada, ¿no? Parecía de decir una absurdidad. Una absurdidad, ¿por qué? Porque estaba el asunto que cuando tú te casas, que con el rapporto matrimonial, tú, como se dice, deja el control de tu cuerpo, y el varón, ¿no? Se puede apropiar de tu cuerpo, de tu trabajo, en cualquier manera. Entonces fue muy importante decir no, el contrato matrimonial no da al marido, ¿no?, el poder absoluto sobre el cuerpo de su mujer. Así que el viol no es solamente un viol extradoméstico, pero está también un viol doméstico. Esto es importante. Así nosotros hemos empezado a analizar toda la cuestión del viol, ¿no?, y a comprender cómo a través de la amenaza del viol, ¿no?, se ha pasado toda una disciplina doméstica, ¿no? Es claro que el viol es parte también, ¿no?, de un enseñamiento, una cultura misógina. Todavía que se ha pasado toda una disciplina doméstica, a la noche tú no vas a la calle. Si tú vas de la calle a la noche, tú debes esperar de todo. Y de esta manera, a la noche, tú debes estar en un espacio doméstico, con tu familia, sea con tu esposa, ¿no?, a trabajar, con los niños, etc. Bueno, y hemos empezado en este periodo a crear también una forma de defensa. Por ejemplo, los refugios con mujeres, ¿no?, eran sujetas a violencia doméstica, de poder dejar. Y todavía hemos comprendido muy pronto que no estaba suficiente, porque tantas mujeres que dejaban la casa después de ser golpeada, que iban al refugio después de ser golpeada, o que habían llamado a la policía porque su marido fue arrestado, y el día tres después decían: no, por favor, libra a mi marido porque yo no tengo dinero. Libra a mi marido porque yo no sé qué dar a comer a mis hijos. Entonces hemos comprendido que la lucha contra la violencia doméstica, no se podía resolver solamente con los refugios, solamente con, ¿no? Importante como era importante también con la mujer tener recursos suyos, tener una autonomía económica. Porque si tú no tienes, si tú eres dependiente económicamente, tú vas a estar con personas, con varones que son violentos. Así que muchas veces dices: ah, sí, pero la mujer, sí, ella golpea, ella maltrata, pero ella está. Sí, muchas veces ella está, no se va, porque no tiene los recursos para ir, sobre todo cuando la mujer está. Entonces hemos parado, hemos construido también, ¿no?, grupos de autodefensa, muy importante, ¿no?, superar este sentido de vulnerabilidad, sentirse más fuerte, ¿no? La marcha de la noche para reclamar el espacio, ¿no? Es siempre la noche, el espacio de la noche, el espacio masculino. Bueno, esto para decir, para su... Sí, para su... para subrayar que no, la temática de la violencia es una temática que ya ha sido el objeto de tanto pensamiento, análisis y movilización, ¿no?, de los años 60, 70, que no es una novedad, ¿no? Esto lo vado a subrayar para decir que todavía, en las últimas décadas, sobre todo en los últimos 20, 30 años, ¿no?, hemos visto algo de nuevo. ¿No? Yo, esto es una, ¿cómo se dice?, una realidad, ¿no?, que se reconoce en toda parte del mundo, ¿no? Han intentado decirnos que no, no es que está más violencia, es que hoy las mujeres son más prontas a denunciarla. No, no es verdadero. Todas las estadísticas y toda la documentación muestra que en verdad en todos los países del mundo la violencia se ha incrementado. Aunque es una violencia de tipo muchas veces diferente, pero se ha incrementado sea numéricamente, ¿no? Como el número de mujeres asesinadas, ¿no? Abusadas, maltratadas, sea, ¿no? Como cualidad de violencia, como tipo de violencia, ¿no? Soy contenta que Rita Segato fue aquí, porque ya Rita debe haber dicho las mismas cosas, que hoy la violencia es más brutal, ¿no? Es una violencia también que cerca de publicizarse, que muchas veces es una violencia que no cerca de ocultarse, sino que cerca de ser visible. Así que en muchos casos, ¿no? Se deja el cuerpo de la mujer, ¿no? De la calle, así que todo lo pueden ver, ¿no? Que el cuerpo es mutilado, desmembrado, ¿no? Así que todo puede ver las atrocidades que han sido cometidas contra ellas, ¿no? Así que Rita Segato, por ejemplo, ha comentado que esta violencia es como un lenguaje, ¿no? Es una violencia que es expresiva, ¿no? Porque se intenta demandar un mensaje con esta violencia, es un mensaje de terror para terrorizar las mujeres y terrorizar también sus comunidades. Entonces está algo de nuevo. Y el reto, para mí en esta noche brevemente, el reto para nosotras es comprender dónde viene esta violencia, cómo se conecte, porque aquí es uno de los problemas centrales, cómo se conecte con la nueva forma de desarrollo capitalista, con la nueva forma de acumulación capitalista y de la organización del trabajo, ¿no? Así de poder armar una respuesta eficaz y también comprender cuáles son las formas de lucha apropiadas, cuáles son las formas de resistencia, porque es necesario no solamente denunciar la violencia, mas sobre todo juntas ver qué vamos a hacer, ¿no? Y por eso yo soy muy entusiasta de lo que se está pasando, ¿no? Que hoy ya, por ejemplo, como he visto en Madrid y me parece aquí también, ya se está pensando al 8 de marzo, ¿no? Y ya se está armando un proceso, ¿no? Para arribar a un 8 de marzo que sea verdaderamente significativo, ¿no? Entonces, yo espero que mi palabra esta noche van a ser parte de este proceso, ¿no? De reflexionar juntas a vosotras, vosotros, ¿no? ¿Dónde viene esta violencia? ¿Cuál son las formas? Lo que voy a decir son todas las cosas que hemos discutido con compañeras colectivamente, no son solamente mis ideas. Un año atrás yo fui en Colombia, en abril, en la ciudad de Buenaventura, que es una ciudad emblemática, es uno de los mayores, más grandes puertos del Pacífico, es un lugar donde sale tanta mercancía, la mercancía de la América Latina, sale, va a la China y desde la China llega mucha mercancía en la América Latina, en el continente americano. Es un lugar de una violencia increíble que ha sido el sitio de muchos masacres y también masacres de mujeres. Los masacres continúan, ¿no? Yo continúo a recibir noticias de este lugar. Recientemente han matado cinco mujeres. Y es un lugar que es emblemático de todo el mecanismo que produce violencia. En este foro sobre el feminicidio, ¿no? Se hizo una gran discusión para comprender, ¿no? no elaboró como mapas, no análisis de situaciones, no que no producen violencia, no. Y por primera cosa, no en una de las nuevas causas de violencia, sobre todo en África, en América Latina, pero en, no solamente en este lugar, es que hoy nos enfrentamos a una nueva obra de que se puede llamar la acumulación originaria, ¿no? La acumulación originaria es el nombre que Karl Marx ha dado a la primera fase de desarrollo del capitalismo, ¿no? Cuando el capitalismo ha necesitado crear las condiciones de su existencia, condiciones primera, despojar, ¿no? Despojar enteras poblaciones de su medida de reproducción, ¿no? Solamente despojando enteras poblaciones de su medida de reproducción se ha podido crear una fuerza laboral, ¿no? Obligada a aceptar cualquier tipo de despojo, ¿no? Nosotros desde con neoliberalismo, con la nueva expansión de la relación capitalista que hemos visto a partir de la fin de los años 70, ¿no? Como respuesta, ¿no? Al gran ciclo de luchas, que han culminado en los años 60, ¿no? Si pensamos en los años 60, pensamos en la lucha anticolonial, la generalización de las luchas obreras, ¿no? el movimiento feminista internacional, el movimiento estudiantil, los movimientos contra las guerras, los movimientos contra la militarización, ¿no? Entonces, los años 60 fueron un periodo de gran crisis del capitalismo, un periodo de gran crisis, de tanta estructura que han sido importantes históricamente por la reproducción del capitalismo, ¿no? Es la respuesta, lo que llamamos el neoliberalismo, ¿no? La respuesta ha sido una ola feroz, ¿no? De ataque a nivel mundial, ataque a la medida, a la más importante medida de reproducción que la gente tiene, como el trabajo, el empleo, como la tierra, el acceso a la tierra, el acceso a recursos como la tierra, el agua, a los bosques, ¿no? Y también el empleo, el seguro social, los servicios sociales, todo esto, ¿no? El ataque que se dice al estado del bienestar, ¿no? Las pensiones, ¿no? Bueno, esto es un ataque que, claro, tiene formas diferentes en varias partes del mundo y que todavía tiene un denominador común. Este denominador es un ataque feroz que continúa hasta ahora, ¿no? Contra la medida de nuestra reproducción. ¿Por qué está un movimiento de refugiados, de migrantes? ¿Por qué hoy la figura del sujeto explotado es la figura del migrante? ¿Por qué millones y millones de personas en todo el mundo han perdido, están perdiendo su recurso, su capacidad de reproducirse? Entonces, ¿no? Es como que la máscara, se dice la máscara, el capital ha caído y ahora podemos ver el capitalismo en toda su violencia, porque el capitalismo es un sistema violento y ahora podemos ver, ¿no?, que la apariencia, ¿no?, que estaba sobre todo en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, de este capitalismo que podía dar, ¿no?, un poco de seguridad, el empleo seguro, un poco de bienestar, la casa, el empleo, algunos beneficios, sobre todo en Europa. Esto no fue nunca una realidad global, nunca fue una realidad global. Esto siempre se acompañó con la colonización. Todavía parecía que en varias partes del mundo, en alguna parte del mundo, en los Estados Unidos, en parte en Europa, se poteva pensare al capitalismo, no? Benefico con una cara umana, no? Questo oggi, no? Questa illusione sta cayendo, se no ha caído. E vediamo, no? Che in realtà, no? A livello globale si sta verificando guerre permanenti, stanno distruggendo il Medio Oriente, no? Si stanno verificando forme di sviluppo che sono molto perverse, no? Alcune donne in America Latina dicono lo chiamano sviluppo, noi lo chiamiamo violenza, no? Sviluppo, violenza, sviluppo è la compagnia minera che llega, no, in tua comunità e cerca di desplazarte perché devono estraer, no, come si dice, estraer tutto che la terra, no, può produrre. Sono le compagnie dell'agrobusiness, sono la compagnia della gasolina verde, che nel nome della gasolina verde, no, sempre van a despojare, van a expulsare. Questo per creare il quadro, il contesto nel quale, no, dobbiamo pensare alla violenza contro le mujeres, o meglio, a tanti tipi di violenza contro le mujeres, no? Entonces, come Rita Segato e altre compagnie dell'America Latina, no, hanno analizzato, tanta della nuova forma di violenza, no, sono connettate a questa forma di sviluppo, forma di sviluppo che, no, sono legata a una politica estrattivista. Politica estrattivista significa una politica che è incentrata solo dall'appropriazione massiva, no, dei minerali, del petrolio, dei minerali della terra, così che necessitano di espulsare, desplazare milioni e milioni di persone. Così che in varie parti dell'Africa, dell'America Latina, no, llegano i soldati con gli ingegneri, si dice, sì, e dice alla comunità, bueno, qui si deve estraer il petrolio, che se vayan là, che se vayan aquí, no? Entonces, no, un analisi che muchas mujeres han hecho, no, diciendo che sì, un tipo di violenza è conectada con esto. È conectada, no, con la politica estrattivista, dove portate due ragioni principali, o tre, no? Perché attaccare le donne, no? Terrorizzare è una delle forme più efficaci di terrorizzare tutta una comunità, no? Perché la donna è il simbolo della vita, della riproduzione, e anche non solamente un simbolo culturale, ma sono in realtà le che hanno le raíces più profonde della comunità, sono le che tienen culta la comunità, no? Con su pratica di riproduzione. Así che attaccare le donne, no? È dare un messaggio a tutta la comunità che non resiste perché non abbiamo limiti, che non resiste perché non abbiamo limiti. E también han verificado que las mujeres son tan atacadas porque hoy las mujeres son las que resisten más fuertemente contra este tipo de despojo y contra este tipo de política de extractivismo. Por ejemplo, en muchos, muchos casos, aquí está una documentación muy, muy importante que llega del Brasil, que llega del Ecuador. Por ejemplo, están mujeres de la Amazonía, mujeres indígenas, ¿no? Que dicen muy abiertamente, ¿no? Hoy la lucha de las mujeres es una lucha conjunta contra el patriarcalismo, contra el capitalismo y contra la contaminación de la tierra. Esto no se puede separar. E lo dice perché hanno sperimentato, sperimentano, no? Che per esempio l'estrazione petrolera, l'estrazione minera esacerba, intensifica la violenza contro le mujeres, no? Perché? Perché, no? La compañía petrolera, por ejemplo, emplea hombres que trabajan muy, muy duro, hombres jóvenes, muchas veces llegan de lugares diferentes, ¿no? Que trabajan muy duramente, después reciben un sueldo, ¿no? Se emborrachan y atacan sus parteras, ¿no? sus compañeras, y sobre todo, ¿no? Se revueltan junto a las mujeres que intentan oponerse al expandirse de estas actividades. Así que está un coche hoy, está un conflicto, muchas veces un conflicto de género entre mujeres y hombres, porque los hombres muchas veces, sobre todo los hombres jóvenes, que no piensan al futuro, ¿no? Miran al sueldo, al salario, ¿no? Que la compañía minera le puede dar. Así que tantas mujeres miran a un futuro donde el agua es, no se puede ver, donde el cultivo es destruido, donde la tierra se muere, donde al fin los jóvenes deben dejar de urbanizarse, porque el lugar, ¿no? Es invivible. Este es un asunto de violencia muy importante a reconocer, ¿no? Porque no, no es una fuente de violencia, es una situación que no afecta solamente, ¿no? A la América Latina o la África, pero que afecta a todos nosotros, porque forma muy similar de explotación de la tierra, de desarrollo extractivista, ¿no? Hoy se están difundiendo también en los Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, con el fracking. El fracking es un otro tipo de práctica capitalista, ¿no? Que es violencia contra la tierra. Sí, es el fracking aquí. Así es el fracking, bueno, ¿no? Es una otra forma que más, ¿no? Que muy, muy simbólica. Bueno, una otra fuente de violencia, una otra situación muy importante sobre la cual reflexionar, ¿no? Es el incremento de explotación al cual las mujeres son sujetas. El incremento de explotación, que tiene varias formas, eso también. Por ejemplo, ¿no? En la crisis de los recursos, en la crisis del empleo, de los recursos monetarios y también de la familia. La familia se está rompiendo en tantos lugares, la familia se rompe porque no está empleo, no está salario. Entonces las mujeres, los varones, deben ir en lugar diferente para buscar algo de dar a sus hijos, de dar a su comunidad, ¿no? En esto siempre más las mujeres deben ir, ¿no? Y trabajar en condiciones que la hacen más vulnerable. Ayer, hablando en Madrid, ¿no? He mencionado la violencia que es conectada con la inmigración. Yo creo que aquí en España, en Europa, ¿no? Esto es muy, muy claro, ¿no? La violencia que es conectada con la inmigración. Pero quiero añadir algunas cosas que son típicas de los Estados Unidos. Así que, porque en estos casos no tenemos migrantes que mueren en el Mediterráneo, como se pasa aquí, pero tenemos migrantes que son torturados, arrestados, ¿no? En la área fronteriza, porque la frontera es siempre más militarizada. En el caso de las mujeres, atravesar la frontera es siempre un gran, gran peligro. Las mujeres latinoamericanas que quieren migrar a los Estados Unidos toman contraceptivos semanas antes de salir porque saben que cuando van en el viaje, sea por los coyotes, ¿no? Las organizaciones que la ayudan a migrar, sea por la policía fronteriza, ¿no? Es muy, muy común que van a ser violadas, que van a ser, ¿no? En muchos casos un destino peor. Entonces, esto también, ¿no? Y mujeres, esto, la violencia no termina una vez que han cruzado la frontera, porque muchas de estas mujeres llegan sin documentos, ¿no? A trabajar como trabajadora del hogar, como trabajadora del sexo, ¿no? Bueno, en situaciones extremadamente vulnerables. Tenemos una documentación muy, muy amplia de la violencia en Europa también, a la cual las trabajadoras del hogar migrante son sometidas, ¿no? Son sometidas no solamente por la policía, ¿no? Si no tengo los documentos legales, pero para las familias también, las familias en las cuales trabajan, que muchas veces, ¿no?, disfrutan el hecho que estas mujeres no tienen todos los papeles legales, ¿no?, para no pagarlas, para someterlas a horarios horrendos, ¿no? Bueno, es importante ver este tipo de violencia que es conectada a una situación laboral, ¿no?, conectada a una situación laboral, y comprender que este tipo de violencia no es accidental, no es solamente una violencia que, de la cual se puede culpabilizar la familia. Claro que la familia se debe culpabilizar, la persona que son, pero es una violencia que es organizada a nivel institucional, ¿no?, que las dificultades que el Estado ha puesto a la inmigración, ¿no?, que esta dificultad, la dificultad de aprovecharse, ¿no?, de papeles legales, así, que es la base material de la violencia. Si tú no tienes papeles legales, es muy difícil, en la condición peor, llamar a la policía, ¿no?, a buscar recursos, buscar forma de seguridad, ¿no? Es organizada para imponer, ¿no?, un trabajo barato, ¿no? Es parte de este proceso, ¿no?, de este programa del capitalismo, que es un programa de toda su historia, pero hoy siempre más intenso, de crear poblaciones sin derechos. Crear poblaciones sin derechos que pueden ser vulnerables a cualquier tipo de explotación, ¿no? Que no se hace con las leyes, ¿no?, etcétera, etcétera. En este caso, las mujeres son en primera línea, ¿no? Las mujeres son en primera línea. ¿Cómo el capitalismo ha creado una mujer como trabajadora del hogar, sin pago, sin derecho, sin posición, ¿no?, legal, ¿no?, fuerte como las de los hombres, ¿no? También, en este caso, ¿no?, en respuesta al hecho que en Europa, en Estados Unidos, en Japón, tantas mujeres hoy son integradas en la fábrica, ¿no?, se crea nueva forma de reproducción, nueva forma de reproducción por trabajo de las de la mujeres migrantes que llegan porque por la política económica del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del gran capital internacional, que está empobreciendo sus comunidades. Así que todo un círculo se empobrece, ¿no?, se pauperiza el tercer mundo, el dicho tercer mundo, se recoloniza la África, la América Latina, y después se criminalizan los migrantes cuando intentan buscar nuevo recurso porque no se puede sobrevivir en los lugares donde viven. Y las mujeres son al centro de esto, ¿no? Yo creo que el caso de las mujeres migrantes, almas del hogar, ¿no?, que llegan a trabajar, como decía, muchas veces en condición indocumentada, ¿no?, es muy expresivo de lo que se está pasando, ¿no?, de las raíces económicas de la violencia, de las raíces económicas de la violencia, de la relación muy, muy, muy fuerte entre violencia institucional y violencia intrapersonal. Que la violencia intrapersonal debe siempre ser vista, ¿no?, conectada con la violencia institucional, ¿no? Bueno, están muchos otros ejemplos importantes de ver cómo la nueva forma de explotación del trabajo de las mujeres, ¿no?, la nueva forma de división del trabajo y la explotación, son parte, son la base material, el fundamento de muchas formas de violencia. Un otro caso muy contundente, esto llega de la frontera entre los Estados Unidos y México, el caso de las ciudades fronterizas, como Ciudad Juárez. ¿Conocen aquí el caso de Ciudad Juárez? Es una ciudad, ¿no? Como se sabe, es fronteriza, basada todas en las maquilas, ¿no? Las maquilas es la nueva forma de producción industrial, ¿no? Se han desmantelado la fábrica en los Estados Unidos y se ha recreado la fábrica a la frontera con trabajo de mujeres que no tienen ninguna regla, que puede continuar hasta la noche, a las 2, a las 3, 4 de la noche, ¿no? No tiene horario, no tiene... Bueno, en los años 80, ¿no? En la primera fase de construcción de la maquila, las mujeres se estaban organizando, estaba una organización fuerte de mujeres para demandar regla, para demandar horarios de trabajo decente, para demandar pago y condición de la fábrica, ¿no? No de contaminación. Bueno, en estas ciudades hemos visto en los años una matanza de mujeres, ¿no? Que las mujeres desaparecen, muchas veces su cuerpo no se busca, no se, y muchas veces los cuerpos se buscan, ¿no? En las calles, en la plaza, en el desierto, y la policía no hace nada, ¿no? Y cuando las familias, ¿no? Han presionado a la policía, muchas veces la familia han sido criminalizadas. Están familias que han sido obligadas a dejar el lugar, porque la policía la criminalizaba cuando decía, ma, hace algo, mi hija no ha regresado. Ah, tu hija sí, es una parente que son represivos, tu hija se va con los novios, tu hija se va con los hombres, tu hija que se va, ¿no? ¿No es? Bueno, ¿qué significa? Ahora podemos ver qué ha significado esto. Ha significado que toda una organización de mujeres, toda una organización de mujeres que se estaba movilizando para cambiar la condición de trabajo en las maquilas, se ha parado. Hoy la energía de las mujeres en esta ciudad es fronteriza, porque Ciudad Juárez no es la sola, toda la energía es involucrada a protegerse y a intentar de comprender, ¿no? A intentar de comprender qué se ha pasado con las mujeres que son desaparecidas o que han sido matadas, ¿no? Así que se puede ver que esta violencia, ¿no? Es una violencia que ha servido muy bien, ¿no? Ha servido muy bien a crear situación de terror en la cual que sirven son funcionar a crear forma de trabajo barato, a poder usar las mujeres como forma de trabajo barato y a terrorizarla y a impedir que se pueden organizar, que pueden crear formas de resistencia. Y por eso que es importante pensar, ¿no? También conectar esta nueva forma de terror contra las mujeres y ver, ¿no? Que es una parte integrante, que sí, no es solamente una mujer, una violencia que llega de policía que, o de hombre que se están convirtiendo en locos, ¿no? Pero también que es parte de una política, es una política laboral, de una política de Estado, de una política de capital, de una política laboral, que sea con la expulsión de la tierra, con el extractivismo, sea con la superexplotación, ¿no? Que hoy se impone a las mujeres, ¿no? Es importante hacer este tipo de conexión. Y también, ¿no? La violencia interpersonal se ha incrementado, ¿no? Bueno, aquí yo creo, quiero decir algunas cosas, porque tantas compañeras justamente, ¿no? Rechazan el asunto, ¿no? Porque lo ven como un asunto justificatorio, ¿no? ¿no? De asunto que la violencia, el incremento de la violencia contra la mujer es parte de una crisis de la masculinidad, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Se analiza en una forma que ve a los hombres como víctimas, ¿no? Se dice, ah, los hombres pobrecitos han perdido el trabajo, han perdido su sueldo, han perdido la seguridad, el poder social que una vez tenían, ¿no? Entonces matan a las mujeres porque tienen su la competencia, ¿no? Ven que las mujeres hoy muchas veces trabajan, ellos son desempleados, ¿no? Muchas compañeras han dicho, no, no podemos aceptar esta lógica, ¿no? No podemos aceptar, porque las mujeres son desempleadas, pero no van a matar a los hombres, ¿no? Sí, las mujeres son sin recursos, muchas veces han trabajado toda su vida sin pago y no han empezado a matar a los hombres. Entonces es importante ver cómo el Estado ha dado a los hombres impunidad, ¿no? Es importante ver que en muchos casos, sí, lo que se pasa es que de la crisis de los recursos masculinos, muchos hombres, ¿no?, usan el cuerpo de las mujeres, usan el trabajo de las mujeres para recuperar el poder económico que han perdido, ¿no? Y esto sobre todo, ¿no?, se intensifica en el contexto de una sociedad que continuamente te dice que debe consumar, que debe consumar, que todo continuamente te expone una gran riqueza, ¿no? Y que te dice que la felicidad, ¿no?, está en el consumo, que la felicidad está, ¿no?, en el apropiarse de cosas, ¿no?, de esta riqueza. Que esta propaganda sobre el consumo se acompaña a un real empobrecimiento de la vida real, empobrecimiento de las relaciones entre la gente. Siempre más somos aislados. El neoliberalismo nos ha aislado el uno del otro, ¿no? Ha promovido una concepción individualista de la vida, donde siempre más los otros no son experimentados, no son comprendidos como una riqueza social, pero como una amenaza. Tú te debes defender de los otros, tú te debes defender de los otros son siempre potenciales. Entonces la vida se ha empobrecido. En este contexto de empobrecimiento de relación social, te dicen que el consumo, ¿no?, te compra más un zapato, el zapato color, te compra la... En este contexto, ¿no?, están formas de violencia, por ejemplo, en India, la María Mies, que es una feminista alemana, ¿no?, ha escrito cosas muy interesantes sobre los asesinos por las dotes. Miles y miles de mujeres han sido matadas en estos años en India por varones, ¿no?, que intentaban, querían apropiarse de un otro dote. Porque cuando se casan, la mujer, ¿no?, lleva una dote. Muchas veces en dinero o en cosas, televisiones, un coche, así. Así que se te mata la mujer, te puede casarte con un otro, te puede apropiar de otras cosas. Parece absurdo, pero se pasa. Parece absurdo, pero en realidad, ¿no?, en India por muchos años las feministas, las mujeres se están obligando contra los asesinos por la doble. Y para concluir esta parte, ¿no?, que solamente estoy tocando una cosa que me parece fundamental para concluir esta parte de mi presentación, ¿no? Y aquí quiero mencionar de nuevo, como he hecho ayer a Madrid, el trabajo de esta activista francesa que se llama Jules Falquet, que ha escrito cosas muy, muy interesantes, ¿no?, conectando todo esto, ¿no?, no como alternativa, ¿no?, ma come complemento a lo che io ho detto, ¿no?, hablando dell'importanza, ¿no?, dell'impatto nella violenza contro le donne, della creciente militarizzazione della vita, ¿no?, che la vita si sta militarizzando, per prima cosa, ¿no?, con una situación de guerra permanente. Los dos ejércitos se están expandiendo y podemos ver que con el neoliberalismo se ha creado en muchas partes del mundo una guerra permanente. Claro, la guerra es una forma de explotación. reconciliación. La guerra es una forma de expropio, de desplazamiento, y no es accidental que se desplazan y que la guerra se más intensa en los lugares donde están recursos minerales más grandes. Como Trump ha dicho, podemos dejar el Afganistán cuando están, se dice que están tantos recursos minerales en Afganistán, ¿no? Bueno, el Irak, el lugar, ¿no?, que tiene uno de los recursos petroleros más grandes del mundo, ¿no? Se habla de una futura guerra con Irán, que es el segundo lugar del mundo. Los ejércitos se están expandiendo, y no solamente los ejércitos formales, también los ejércitos informales. Todas las compañías tienen ejército hoy. La compañía petrolera, la compañía minera, tengo su guarda, ¿no? Así que lo que ha dicho Jules Falquet es que con el neoliberalismo, con esta fase de desarrollo capitalista, se puede ver una nueva división sexual del trabajo. Se está generalizando una nueva división sexual, en la cual las dos tendencias principales son que, ¿no?, los trabajos más, ¿no?, a los cuales las mujeres tienen más accesos, son los trabajos de reproducción a los niveles menores de pago y de beneficios, ¿no? Como trabajadora del hogar, trabajadora del sexo, y por los hombres, ¿no?, es fácil buscar trabajo si busca trabajo con el ejercicio de la violencia, como guardia, guardia privada, ¿no?, guardia de seguro en las compañías, en las varias compañías, corporaciones, como entregante de grupos de paramilitares, de narcotraficantes, etcétera, etcétera, y de los varios ejércitos que se están ampliando en todas partes del mundo. Así que el uso de las armas y la conciencia de formas, ¿no?, de una concepción militar de cómo se resuelven los conflictos, de cómo se resuelve, de cómo se maneja la relación entre las personas, se está profundizando. Entonces esta militarización, ¿no?, crea nuevo tipo de subjetividad y crea, impacta directamente también la relación entre los hombres y las mujeres, ¿no? Porque no se puede trabajar como guardia, no se puede trabajar con la pistola, ¿no?, y con forma de violencia todo el día, sin llevar esta violencia a la casa, sin llevar esta violencia a las relaciones íntimas, ¿no? Entonces esto es muy importante. Bueno, yo hice todo esto porque pensando, ¿no?, a cómo construir, ¿no?, forma de resistencia y también forma diferente de vida social, ¿no? Es importante ver que la lucha contra la violencia tiene muchos frentes, ¿no?, que no se puede luchar contra la violencia, ¿no?, pensando que está como un frente único, que en realidad la lucha contra la violencia es una lucha que tiene muchos, muchos frentes y que, ¿no?, se debe combater, ¿no?, en tanta forma diferente. Bueno, y aquí yo quiero decir algunas cosas antes de cosas, ¿no? Las formas de resistencia que hemos creado en los años 70 son todas muy buenas. Yo creo los refugios, sí, la autodefensa, muy importante la autodefensa, ¿no? No sentirse tan vulnerable, la marcha de la noche, reclamar la noche, la patrulla de mujeres, muy bien. Pero esto no es suficiente, ¿no? Esto claro que entiendo que no es suficiente, y que entonces es importante pensar a otras cosas. Es importante pensar, ¿no?, que la defensa mayor, ¿no?, el principio de una resistencia real, sobre todo es romper el aislamiento en el cual nosotras vivimos. Romper el aislamiento y crear, ¿no?, nuevas comunidades, ¿no?, nueva forma, nuevos tejidos sociales. Es que uno de los problemas que nos encontramos, ¿no?, yo creo en toda parte del mundo, es que las comunidades que estaban, ¿no?, por ejemplo comunidades obreras, ¿no?, por ejemplo en el nordeste de los Estados Unidos, con años y años y años de lucha obrera, se habían creado comunidades que estaban muy muy fuertes, donde todos se conocían por la vida, trabajaban juntos, los niños conocían a los niños de los otros obreros, las mujeres, ¿no? Y estas comunidades representaban un contrapoder, así que el Estado no podía hacer todo lo que quería hacer, porque estaba en poder, ¿no? Y tanto tipo de esta comunidad hoy no está. Es importante comprender que el neoliberalismo, esta fase de desarrollo, no ha solamente destruido los recursos económicos, ha también destruido los lazos de las comunidades, las bases de resistencia que una vez estaba. Entonces, es importante, fundamental, para pensar, ¿no?, de cómo parar esta violencia, que una de las cosas más fundamentales es pensar a cómo recrear, construir, ¿no?, forma de tejido social más fuerte, más solidario, cómo crear forma de reproducción más cooperativa y de que puede romper el aislamiento, que puede romper el aislamiento en la cual las mujeres viven. Y así que crear, ¿no?, crear territorios donde las mujeres saben lo que se pasa, donde saben lo que se pasa, donde pueden construir formas de resistencia, ¿no?, eficaz, ¿no? Yo, hablando así, me viene, pienso a esta comunidad en Italia, en el norte de Italia, cerca de Turino. Yo pienso que aquí se puede conocer, que se llama, en un área de Val di Susa, donde está una lucha de 20 años contra los trenes a alta velocidad, ¿no? Es una comunidad que por 20 años ha luchado contra el tentativo de crear trenes a alta velocidad, ¿no? Son 20 años, y ahora me dice, ¿no?, que con tantos años de lucha, todo se conoce, ¿no? Está en vasta área en la cual todo se conoce, y cuando algún llega en el lugar, todos salen de la puerta a ver quién es, quién no es, qué vas a hacer, qué va, ¿no? Esto para dar una imagen, ¿no?, de que pienso, para decir, un tejido social solidario. Esto es muy importante. También un proceso de revalorización del trabajo de reproducción, del trabajo de las mujeres, porque al fondo también de tanta violencia está como un proceso de desvalorización de la mujer, desvalorización de la reproducción de la vida, ¿no? El neoliberalismo ha impulsado una subjetividad que valoriza solamente el dinero, ¿no? La procreación también, procreación vale, sí, la maternidad, ¿no? Se dice que el control sobre tu cuerpo es la posibilidad de vender los niños de la niña que parece, ¿no?, con la maternidad subrogada. Entonces está esta valorización del dinero, ¿no?, del mercado, que ha contribuido a desvalorizar, ¿no?, más, ¿no?, toda la subjetividad de las mujeres en el trabajo de reproducción. Entonces, contrastar a esta desvalorización, ¿sí?, y crear formas más comunitarias, más solidarias, más cooperativas, así de recrear un tejido social capaz de resistir. Y pensando, y aquí voy a concluir, pensando en la construcción, ¿no?, de la jornada de 8 de marzo como jornada, ¿no?, de paro contra la violencia contra la mujer, Me parece que la importancia es una cosa que me parece central, sea de no ver solamente el día, la jornada del paro, que la importancia no es lo que se pasa en el 8 de marzo, así que es importante, mas sobre todo el proceso de construir, que la importancia es el proceso de construcción, ¿no? Y que este proceso sea un proceso de juntamiento de las varias luchas que las mujeres están haciendo, porque todos los frentes, mujeres que trabajan sobre, ¿no?, el trabajo del hogar, de la educación pública, las guarderías, ¿no?, las medias de comunicación, ¿no?, todas estas luchas son juntas, son necesarias, deben juntarse en cada uno de estos frentes, ¿no? Es importante por la lucha contra la violencia, contra la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, la medida de comunicación son un instrumento, ¿no?, muy perverso hoy, ¿no?, de circulación de una imagen degradada de las mujeres, ¿no? Así que la búsqueda de autonomía de las mujeres se ha traducido en la imagen de la mujer, la superwoman, agresiva, sexualmente, armada, ¿no? Hoy se ve continuamente en la televisión, en los cinemas, la mujer, ¿no?, que mata con la pistola, la super, ¿no? Bueno, todas estas es una provocación, ¿no? Nos pone en peligro. Transforma nuestra búsqueda de autonomía y de autovalorización, ¿no?, en algo de grotesco, en algo de degradante. Es para decir que esta lucha se debe juntar. Y yo espero que el proceso de construcción, ¿no?, el proceso de construcción del 8 de marzo debe ser esto, debe ser la comprensión, ¿no?, que la lucha es contra la violencia. No, es una lucha que se combate en tantos frentes diferentes. Va a ser más eficaz si estos frentes se unen, se juntan, si se crean espacios en los cuales se puede empezar a montar las luchas y a formular un programa de reconstrucción social. Porque la resistencia es el primer paso. Pero la resistencia debe ser eficaz si es de longa durada. Y la resistencia no puede ser de longa durada si no se construye una sociedad diferente. Muchas gracias. Y que se reconozca nuestro trabajo como parte esencial. bueno, también lo que quiero preguntar a Silvia es que qué retos y qué potenciales podemos aportar como colectivo, considerando que, bueno, todo lo que tú has dicho de nuestros países, lo que se da, lo que estamos aquí, que también formamos esa cadena global de los cuidados, nosotras mujeres cuidando de nuestros padres, de nuestros hijos, muchas compañeras estamos aquí con problemas porque tienen a su familia lejos y que su familia son sus amigos, sus amigas. Y considerando eso y considerando también que es un convenio que fue aprobado por la OIT, convenio 189, que el gobierno español ha querido ratificarlo, ¿verdad? Y que es una de nuestras luchas, que no va a solventar completamente, ¿verdad?, la situación en la que vivimos, pero que de alguna manera, o sea, nos podrían dar ciertos derechos, como por ejemplo que no tenemos derecho al paro. Es algo que a las trabajadoras nos obligan de alguna manera a aceptar cualquier otro tipo de trabajo que nos viole nuestros derechos, porque cuando trabajamos, ya sea 9 años, cuidando a una persona, fallece y pues vamos a la calle y no tenemos nada que nos proteger. Por ejemplo, del estado de New York, que fue el primero, en 2010, por la primera vez las leyes laborales fueron cambiadas, así que la trabajadora del hogar, a nivel del papel, al menos, a nivel del papel, hoy tiene derechos a vacaciones, derechos a honorarios, derechos a un salario, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ha sido muy importante, pero es claro que no es suficiente cambiar el papel, cambiar la ley, ¿no? Es más importante una movilización no solamente de las mujeres del hogar, que ya lo están haciendo, pero es importante una movilización de las mujeres en general, feministas, de los hombres, de apoyar esta lucha. Que esta lucha es fundamental, porque nos hemos visto de los años 80 y 90, ¿no? Cuántos y muchos y muchas veces, ¿no?, las feministas habían abandonado, ¿no?, sobre todo con el desarrollo de este feminismo de Estado, ¿no?, el feminismo de la mujer que se emancipan, ¿no?, con la carrera. Entonces, que el discurso feminista siempre más se ha concentrado, ¿no?, sobre trabajo fuera de la casa, ¿no?, que han sido la trabajadora del hogar, ¿no?, que han recuperado la temática, que han recuperado la temática que era la temática de la feminista en la primera fase del movimiento, la temática del trabajo doméstico, de la importancia del trabajo doméstico, que es el pilar de tantas actividades, ¿no?, que sin el trabajo de reproducción ninguna actividad se puede cumplir, ¿no? La trabajadora del hogar, como yo decía ayer, ¿no?, se han usado los mismos slogans que nosotros una vez usamos. Sin nosotras nada se mueve. Sin nosotras, sin el trabajo de reproducción, nada se mueve, ¿no? Y por eso ha sido muy, muy importante. Y también la presencia, ¿no?, siempre más de los movimientos de los espacios de debate de mujeres trabajadoras del hogar ha llegado una perspectiva internacional, cuando tantas feministas no sabían qué es el Banco Mundial o qué es, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? La conciencia de qué se está pasando en las Filipinas, de qué se está pasando en los Caribe, de qué se está pasando en el África, ¿no?, ha llevado una concepción internacionalista, ¿no? Yo he escrito un ensayo sobre la lucha de la trabajadora del hogar, que dice: venimos de muchos ruegos, hemos visto muchas cosas, ¿no? Y por eso, ¿no?, lo que puedo decir es que el movimiento feminista debe dar un apoyo más fuerte del apoyo que ha dado hasta ahora, ¿no?, a la lucha de la trabajadora del hogar, porque es la misma lucha, ¿no? La desvalorización de la condición de las mujeres que trabajan por hogar, de migrantes, en la desvalorización de nuestra vida también, en la desvalorización del trabajo de reproducción en general. Entonces es la única lucha. Buenas, están otras preguntas, comentarios. ¿Está? Muy bien. Sí. ¿Listo? Sí. Hola. Bueno, usted ha hablado sobre todo de articular luchas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería el papel del feminismo y del comunismo en esta articulación de luchas? Es decir, usted ha dicho que no es tan importante el 8 de marzo en sí, sino el proceso de llegar al 8 de marzo. Entonces, ¿cuál sería el papel del feminismo y del comunismo en este proceso de articulación de luchas? Gracias. Así podemos hablar toda la noche. Toda la noche, feminismo y comunismo. Pero, está tanta gente, pocas preguntas. Así hay algo, muy bien. Sí, os lo vais pasando. ¿Dónde estaba? ¿Por allá? Atrás. Vale, pasa. Yo tenía dos preguntas. ¿Sabes qué opinas sobre el luchamiento que hay en las redes sociales? Sobre el linchamiento que hay. Un momento. El linchamiento, persecución en las redes sociales simplemente por definirte como mujer feminista. Y la otra que me habría para evitar la brecha salarial y mejorar los convenios colectivos sobre la utilización de los puestos de trabajo, que los convenios colectivos se supone que son iguales para hombres y mujeres y luego se separa y hay puestos muy para mujeres, por ejemplo, por el tema de, por ejemplo, de hace muchos años. En cambio, de fábricas de galletas, que decían que las mujeres tenían las manos más pequeñas y podíamos trabajar. Bueno, convenios colectivos. Sí. Por ahí quieren hacer. Hablaba de, por ejemplo, cuando una mujer pues, sufre maltrato, llama a la policía, porque la denuncia, pero luego al día siguiente dice, bueno, déjelo estar porque no puedo, tengo que mantener los hijos, no tengo ingresos, es dependiente del marido. ¿Qué opina usted sobre la renta básica para combatir esta desigualdad? ¿Está en otra? ¿Sí? ¿En otra? ¿Okay? ¿Una más? ¿Sí? ¿Por qué? En Barcelona, por ejemplo, ¿no? Hay Barcelona en Común. ¿Y qué piensas sobre cuando la lucha feminista, por ejemplo, la lucha LGTB, ¿no? Por ejemplo, es una lucha que muchas sentimos como una cosa autónoma, que tenemos que llevar sin que las instituciones metan la zarpa. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, llega un 8 de marzo o llega el 28J y desde el ayuntamiento se cuelga una bandera gay, por ejemplo, ¿no? Cuando, o sea, cuando las instituciones se apropian, bueno, desde mi punto de vista, de luchas que serían desde la base, ¿no? Porque si hablamos que la violencia se hace también desde las instituciones, o sea, lo que se llama capitalismo rosa o pinkwashing o lo que sea. Bueno, esto. La primera pregunta del feminismo y comunismo la respondí muy brevemente, porque es importante comprender, ¿no?, que se habla cuando se habla de feminismo, por ejemplo, ¿no? Y muchas mujeres hoy dicen que no están feminismo, están feminismos, ¿no? Y yo soy convencida, bueno, que es bien usar esto plural, porque en realidad el concepto de feminismo ha sido tan mal usado en los últimos 30, 40 años, que muchas veces, muchas mujeres, compañeras mías, me dicen yo no soy feminista, como Marx decía, yo no soy marxista. Dicen no soy feminista, ¿no? Porque se ha creado como todo un feminismo de Estado, con las Naciones Unidas, ¿no? Que se ha apropiado del lenguaje, se ha apropiado de la agenda, ¿no? Pero domesticándola, ¿no? Eliminando todo lo que fue como subversivo, como estaba, que implicaba un cambio social. Entonces es muy importante comprender qué hablamos cuando hablamos de feminismo. Para mí, feminismo, ¿no?, representa una historia de lucha, ¿no?, historia de lucha que llega de una experiencia particular, experiencia de mujeres trabajadoras, trabajadoras del hogar, de la reproducción, y no solamente, pero que llega de una experiencia específica, ¿no?, que no es la experiencia, sobre todo la experiencia dominante de los hombres en la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, que es toda una historia de lucha específica, lucha sobre el terreno de la población, de la sexualidad, del trabajo doméstico, que es un terreno de explotación, y para mí esto es lo que significa el feminismo, representa esta historia de lucha. Que no representa, por ejemplo, ¿no?, la lucha para solamente mejorar la condición de las mujeres, con igualdad con los hombres, que es un, para mí no es lo que debe ser el objetivo de la lucha feminista. Comunismo es la misma cosa. ¿Qué entendemos para comunismo? El comunismo de la Unión Soviética, de la China, ¿qué entendemos para comunismo? El comunismo de los escritos de Marx, ¿no? Bueno, el comunismo tiene una historia, es una historia más complicada que la historia del feminismo y más sangrienta. Entonces, que debemos ser bastante, ¿no?, tener cuidado. Estamos con un comunismo ideal, que es el comunismo, ¿no?, la sociedad ideal en la cual tantos y tantas hemos, ¿no?, nos hemos reconocido, yo creo, una vez en nuestra vida, ¿no? Donde, y que para mí está como un ideal, hoy a la vez del comunismo hablamos de la sociedad de los comunes, ¿no? Una sociedad en la cual compartimos los recursos de las tierras, ¿no?, compartimos la riqueza social, lo que producimos, de la cual, ¿no?, armamos formas cooperativas, colectivas, de reproducción social, de trabajo, así. Bueno, si esto es comunismo, entonces comunismo va bien. Pero hoy la palabra comunismo es una palabra que se debe usar con mucho cuidado porque está conectada con una historia que rechazamos. Porque yo rechazo, no son las bolas, claro. Pero, entonces, bueno, estamos hablando exactamente de esto. Estamos hablando, ¿no?, de cómo se construye una sociedad que sea justa. Una sociedad que no sea fundada sobre la jerarquía, sobre la explotación del trabajo y sobre la jerarquía que el capitalismo ha creado para podernos explotar más, porque toda esta jerarquía de género, de raza, etcétera, etcétera, son en función de una explotación más brutal, ¿no? Permite al capitalismo de presentarse como una sociedad democrática, como una sociedad fundada sobre el escambio igual, ¿no? Tu trabajo y lo que pago somos iguales, ¿no? Pero en realidad, cuando se mira la historia de la sociedad capitalista, se ve de la esclavitud, la colonización, se ve de continuamente, continuamente, como decía antes, la producción de población sin derecho, la creación de población, el despojo periódico, periódico, continuo, sobre todo en los momentos de crisis, cuando el capitalismo necesita darse fundamentos más fuertes, más sólidas. Este despojo que continúa, esta continua creación y profundización de las divisiones sociales en el cuerpo del proletariado global, ¿no? Esto es lo que queremos terminar. Entonces, si feminismo y si comunismo significan esto, ¿no? La fin de la división, la fin de la explotación del trabajo, muy bien. La compañera que hablaba de los medios. Sí, los medios tienen un papel muy importante, ¿no? Para comunicar esta imagen agresiva, como decía antes, ¿no? De la mujer y también de los hombres. Es importante ver, ¿no? Yo creo que se debe rechazar, ¿no? Una vez se rechazaba, se protestaba en frontes de los cines, de la ¿cómo se dice? De los cinemas, donde se proyectan estos filmes que son tan violentos, porque a través del cinema se ha creado una imagen, una subjetividad masculina más violenta, se celebra la violencia masculina hoy, ¿no? Mano a mano con la militarización de la vida, de la cual hablabas antes, ¿no? Y mano a mano con la creación de nuevos ejércitos, guardia, ¿no? La celebración de la violencia está una celebración institucional en la cual los medios tienen un papel fundamental. Y yo creo que debe ser un término de protesta y de rechazo y de boicotar, ¿no? Y también se intenta, como decía antes, crear esta imagen degradante de las mujeres. Entonces, muy importante. El discurso de la renta básica, ¿no? El discurso de la renta básica me parece importante, pero es un discurso bastante complejo, ¿no? Dos cosas aquí en respuesta. Primero, que nos hemos dado cuenta, ¿no? De los años que la estrategia, ¿no? De pedir justicia al Estado y de pedir que el Estado nos defienda, ¿no? De la violencia masculina es una estrategia que no tiene mucha esperanza y muchas veces puede ser peligrosa, ¿no? Porque en realidad el Estado, que en tantos casos tiene la responsabilidad de esta violencia, de una manera o de otra tiene la responsabilidad. Entonces esperar, ¿no? Que la institución que al fin tolera e instiga esta violencia, ¿no? Con su organización de trabajo, etc., ¿no? Sea la cual puede defendernos. Así que esta idea que tenían muchas feministas una vez de pedir al Estado leyes que nos van a proteger, ¿no? Es una estrategia peligrosa, porque muchas veces las medidas que se han pedido han sido usadas para criminalizar muchas comunidades, ¿no? Como tantas veces feministas que han pedido leyes, han demandado leyes para prohibir la prostitución, que han sido usadas para criminalizar, ¿no? Comunidades migrantes. La renta básica es una cosa complicada, no es una cosa sola, una cosa complicada por muchas razones, me parece. Por primero, ¿de qué hablamos? Porque la idea de la renta básica fue inventada por el señor Milton Friedman, que fue un neoliberal, ¿no? Y su idea de la, está una idea muy, está una interpretación de la renta básica, es la interpretación conservadora, que dice, sí, vamos a dar un poco de dinero a los pobres, a una, ¿no? Y así que podemos cortar, que podemos, ¿no?, cortar todo el involucramiento del Estado en la reproducción social, ¿no? Así que el Estado, ¿no?, no se hace responsable de alguna manera de la reproducción social. Te mandan un cheque, y pero no servicios, no pensiones, no aquí, no aquí, etc. Esta es una interpretación que muy, ¿no?, los conservadores hoy también, muchos la apoyan. Importante entonces darse cuenta de cómo interpretamos este concepto de la renta básica, ¿no? Una otra forma de interpretación es la interpretación que me parece sea más dominante, por ejemplo, en los grupos del autonomista marxista, como Negri, los autonomistas marxistas italianos, ¿no? Que dice, bueno, no solamente, que dice la renta básica es muy bien porque es una renta, ¿no?, que se pide disociada del trabajo, ¿no? Cuando pedimos al Estado, ¿no?, esta renta básica es una declaración que necesitamos vivir, ¿no?, que la vida, ¿no?, que no, es un recurso que no se negocia con una propuesta de trabajo, ¿no? Entonces, muy importante para poner fin, ¿no?, a la celebración capitalista del trabajo. Muy bien, todavía no sé si tenemos el poder de hacer esto, porque me parece que son años y años que se habla de renta básica en este sentido y no veo mucha movilización, no veo mucho progreso en esta dirección. Una tercera interpretación es una interpretación más feminista que dice la renta básica es un salario de trabajo doméstico. Yo fui parte de toda una lucha de los años 70 por el salario de trabajo doméstico, ¿no? Es un salario, una renta que, ¿no?, reconoce que el trabajo de reproducción, ¿no?, es un trabajo del cual los capitalistas, todos los empleadores se apropian, ¿no? Que nosotros no trabajamos solamente reproduciendo nuestra familia por su vida, por su felicidad, que en realidad trabajamos en condiciones que no controlamos y trabajamos de una manera que nos han impuesto. El trabajo que, ¿no?, que se hace es un trabajo del cual benefician sobre todo la clase capitalista, porque se reproduce la fuerza de trabajo, generación después generación, se reproduce la fuerza de trabajo. Así que tú piensas, vas a pensar que sería hoy la acumulación capitalista, ¿no?, si los empleadores habían remunerado a las mujeres por el trabajo de reproducción que han hecho. Yo creo que no habría hoy mucha acumulación capitalista. Si el capital, ¿no?, fue obligado a producir toda la infraestructura que permite a millones de personas de presentarse cada día a trabajar, ¿no?, yo no creo que habían sido capaz de acumular lo que han acumulado. Esta concepción es muy importante por las mujeres, es muy importante que la reconocimos, porque podemos ver, sí, que esta riqueza social, la riqueza social que está en el mundo no es una riqueza social que ha sido producida solamente en la fábrica, que ha sido producida, ¿no?, empezamos de la cocina, de los cuartos y del hogar. Muy importante comprender, ¿no?, cuando, sí. Entonces, el miedo que yo tengo cuando escucho de la renta básica, que claro que es, puede ser una buena idea, es que una vez más, ¿no?, la campaña por la renta básica puede ser una forma para ocultar de nuevo el trabajo que se hace, todo este inmenso planeta de trabajo doméstico, de procreación, de sexualidad, de servicios sexuales, ¿no? De crianza, ¿no? Se reconoce que el trabajo doméstico, el no pagado, es todavía, esta es una estadística, el sector más grande del mundo del trabajo, ¿no? El sector más grande no es la industria, ma es el trabajo de reproducción, ¿no? Bueno, el miedo que yo tengo, porque a través del trabajo doméstico pasan tantas cosas, y también la construcción de jerarquía, la construcción de divisiones. Es por eso es importante que si se lucha con la renta básica no sea de nuevo una manera, un modo para ocultar, ¿no? Todo esto trabajo no pagado que se hace, el trabajo no pagado que se está ampliando, porque ahora el trabajo no pagado no se va disminuyendo, más se va ampliando. Por ejemplo, los estudiantes hoy hacen un montón de trabajo no pagado, ¿no? Con la ilusión, ¿no? De ¿cómo se dice? Internship, ¿no? Que te va a formar, la formación al trabajo. La formación al trabajo en realidad es un montón de trabajo no pagado, ¿no? Y hoy se está extendiendo, ¿no? No solamente a la universidad, pero se está extendiendo también a la escuela antes de la universidad. Sí, así que denunciar, rechazar y luchar contra esto, todo este trabajo que se da al capital, ¿no? Marx ha sido muy, muy importante porque ha reconocido que la acumulación capitalista se hace del trabajo que no se paga, del trabajo no pagado, ¿no? Que una parte del trabajo que los obreros hacen, los asalariados hacen, no es pagado, que significa que tú produces más de lo que te dan con el salario. Entonces, que está en la jornada laboral asalariada, está un montón de trabajo no pagado. Lo que Marx no ha visto es que el trabajo no pagado del cual el capitalismo se ha apropiado es más grande, más grande. Porque todo el trabajo no pagado de las mujeres, ¿no?, que están en el hogar, y que han contribuido a permitir que los asalariados se presentan cada día, ¿no?, de los lugares de trabajo. Entonces, esto es, sí, y rimane claro que es importante para las mujeres buscar autonomía económica. Y un poco el movimiento feminista, el movimiento de la mujer, ha buscado autonomía, yo digo, ha buscado autonomía de los hombres, pero no del capital, ¿no? Hoy somos más dependientes del capital, porque hoy se hace, se trabaja todo el día, fuera de la casa, en la casa, etc. Entonces es importante comprender autonomía, sí, de los hombres, pero también del capital, porque autonomía no es solamente de tu compañero. ¿Están otras preguntas? ¿Sí? Ah, la última, sí, sí. Ah, sí. Bueno, yo creo que esta es una cosa muy bastante local. Yo te puedo decir mi experiencia en los Estados Unidos, ¿no? Que nosotras somos bastante en peligro hoy, y lo hemos visto sobre todo después de la elección de Trump, ¿no? Cuando el Partido Democrático de nuevo se ha introducido en la lucha feminista, ¿no? En tantas marchas, ¿no?, feministas, así como la presenta de la ONG conectada con el Partido Demócrata, ¿no?, que han intentado hegemonizar, ¿no? ¿Por qué? Porque es claro que, ¿no?, es muy importante por eso ser presente, tener esta cara feminista, que Trump es un machista, etcétera, etcétera, ¿no? Yo soy fundamentalmente, ¿no?, anarquista, en el sentido que yo creo que el Estado siempre, ¿no?, es un Estado que es la manipulación de la violencia, y que el Estado no es una cosa neutra, y que entonces, ¿no?, cuando te vas a involucrarte con las instituciones debes tener muy muy cuidado. ¿Cómo se dice? No me... I don't dirle, Fantasías. Non me relaciono a questa problematica, non mi relaziono in un forma moralista. No, me doy cuenta que en tantas situaciones, sobre todo a nivel local, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, aquí en California, a algunos compañeros, compañeras de los movimientos, ¿no? Son entradas en la organización, en instituciones locales, en la cual, ¿no? El poder de controlar lo que se hace estaba más fuerte, ¿no? Y bueno, esto en algunos lugares, en algunos casos, ha tenido resultados bastante positivos, ¿no? Y por eso no quiero moralizar. En algunos casos puede ser útil hacerlo. Pero en general, yo no creo absolutamente que la marcha de las instituciones sea una cosa positiva. Yo creo que la experiencia a nivel global de los últimos años, en particular, de América Latina, Corea, Morales, ¿no? El PT, ¿no? Se puede haber visto que en realidad no han dado más fuerzas a los movimientos. Al contrario, este es el resultado de una experiencia de varios y varios años. Y yo creo que es una experiencia sobre la cual se debe reflexionar, porque yo me recuerdo que 20 años atrás, 15 años atrás, se miraba a la América Latina, muchos miraban a la América Latina como Morales, y fueron las feministas, fueron organizaciones como Mujeres Creando en Bolivia, que decían no, no, no, no. Fueron organizaciones como Acción Ecológica en Ecuador, es decir, las mujeres de la Amazonía, ¿no? Que marchaban para ir a hablar a Corea, que Corea no la recibía, para leer su historia de despojo, ¿no? Cuando Corea se presentaba como el modernizador, ¿no? Daba, ¿no? Las concepciones a las empresas mineras. Bueno, importante reflexionar, porque tenemos documentación, tenemos casos muy, muy claros de ver qué se ha pasado con esta ilusión que se puede usar la institución. Si ha habido algún movimiento o hay algo, suena un poco extraño, estamos realizando un trabajo que nos está valorando. Estamos en un sistema capitalista y no nos está valorando. Juguemos de verdad al capitalismo, empezamos a reclamar ese dinero que nos están dando. No sé si es un movimiento que se haya puesto en marcha ya. ¿Qué opinas de la integración de la lucha ecologista y de la lucha feminista? Sobre todo porque, como has hablado mucho de la violencia que se establece desde el capitalismo y eso, yo pienso que están completamente relacionados. Pero apenas se ha hablado últimamente de movimientos como el ecofeminismo, que en realidad luego lo empiezas a mirar y es verdaderamente complejo, porque también hay mucho tema, no sé, de la relación. Hay un momento en el que lo has comentado, de como que la mujer es como la relación que tiene la mujer con la naturaleza por el tema de la reproducción, no sé, ¿qué opinas? Bueno, no sé de qué parte empezar, ¿no? Me parece, a nivel general, puedo decir que me parece que hoy, ¿no?, es un momento muy, muy importante, muy positivo. Yo soy una mujer que tengo 75 años, entonces son muchos años que veo historia de movimiento, de feminismos, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que sobre todo mirando a las mujeres jóvenes, tantas mujeres jóvenes están aquí, ¿no?, que está una fuerza, ¿no?, que está una capacidad de respuesta, de resistencia, de entusiasmo. Esto me da mucho, mucho coraje, ¿no? El hecho, por ejemplo, que en el año pasado y ahora también, ¿no?, se está, ¿no?, armando una movilización internacional de mujeres contra la violencia, ¿no? Hemos hablado por años y años de la Jornada Internacional de las Mujeres. Todavía en este año tenemos una temática común, ¿no? Tenemos una temática común, las conversaciones que se hacen en México o en Ecuador, y que se hacen en Italia, en los Estados Unidos y aquí, ¿no?, que ahora se está hablando de la misma cosa, que está una comunicación entre nosotras. Esto me parece muy, muy importante, ¿no? Por otro lado, quiero añadir, ¿no?, que en New York tenemos un grupo de mujeres, alguna de España también, ¿no?, de Navarra, que estamos enfrentando una red, ¿no?, muy modesta al principio, ¿no?, para recoger experiencias de mujeres, de análisis, como el análisis que he compartido un poco hoy, de compartir análisis de lo que está pasando, la conexión con el capitalismo y sobre todo análisis de la forma de resistencia, porque no queremos ser víctimas, ¿no? Es claro que tanta de la violencia, al fin de todo lo que se ha dicho, es que hoy la mujer rechaza de ser sometidas. Es por eso también que somos criminalizadas y que somos que está tanta violencia contra nosotras. Tanta de la violencia es también violencia para, ¿no?, para frenar, ¿no?, esta búsqueda de autonomía, este rechazo de la sumisión. Es importante que hoy la mujer, ¿no?, son en una situación muy diferente, ¿no?, de cuando yo empecé a militar en el feminismo. Algo se ha cambiado. Pero todavía, una cosa que falta todavía es la participación de los hombres, ¿no? Hemos visto algunas cosas positivas, ¿no?, de grupos de hombres que han empezado, yo hablo sobre todo de los Estados Unidos y también, ¿no?, en mi experiencia. También algunas cosas que he visto en América Latina, ¿no?, de hombres que se han responsabilizado de la violencia contra las mujeres. Porque como siempre he dicho, no me canso de repetirlo siempre, siempre, siempre, el problema de la violencia de la mujer no es un problema de la mujer, es el problema de los hombres, ¿no? Entonces son los hombres que deben movilizarse, ¿no?, para educarse recíprocamente. Nosotras nos estamos movilizando y los hombres deben movilizarse y comprender que la violencia masculina contra las mujeres sabotea la lucha, sabotea la capacidad de resistencia contra el capitalismo. Es un saboteo, Así que no se puede pensar a una lucha exitosa contra el capitalismo, a cambio social real, cuando una mitad o una parte, ¿no?, del proletariado mundial vas a golpear o bajar, ¿no? Esta ha sido una de las primeras, de los primeros aprendimientos, yo creo, uno de los primeros grandes contributos del feminismo a la lucha de clase, que ha sido comprender que por las mujeres luchar contra el capitalismo muchas veces significa empezar a luchar contra los hombres de tu familia, que te dicen, no, tú no vas a la demostración. No, tú a la tarde, a la noche, no sales de la casa, tú no vas, ¿no?, a la reunión. ¿Sí? Que entonces, que para luchar contra el capitalismo, tú debes luchar contra tu papá, contra tu hermano, contra tu esposo, que no te vas a ayudar, que no te vas. Una mujer me decía así, toda la vez que yo tengo una reunión, él tiene un problema con que no puedo salir de la casa, ¿no? Todo esto saboteo cotidiano, este disciplinamiento cotidiano, este miedo que tantas mujeres tienen de la familia, ¿no?, que tu papá te va a golpear, que tu hermano te va a hacer cosas, que tu marido se va a hacer, ¿no?, muy enojado, ¿no?, toda esta violencia psicológica y también no solamente fisiológica. Y por eso es muy, muy importante que los hombres se movilizan. Compañeros, movilizaste, ¿sí? Esto es una, en mi experiencia, esto falta hoy, ¿no? Es importante que lo comprendamos. Y comprendemos que cuando se habla de la lucha, a nuestros hombres continuamente nos han dicho, ¿no?, que la problemática, hablar del problema de mujer, de sexualidad, de la casa, que vas a dividir la lucha, que nos vamos a dividir la lucha, que son cosas que no son importantes, que se pueden hablar después de la revolución, ¿no? Bueno, imagínate, y no han visto que el problema de la violencia contra las mujeres, todo el disciplinamiento que han hecho, que los hombres han hecho en la familia, en la comunidad. Como decía antes, que se sale a la noche, se tiene miedo que te van a atacar, ¿no? Bueno, entonces esta es mi experiencia. Espero que sea parte de la movilización, que esta movilización sea una movilización no solamente de las mujeres, ma que los hombres al fin comprenden el significado, no solamente como significado de justicia, de humanidad, ¿no?, porque toda forma de violencia es terrible, pero que el costo, como arruina la relación intrapersonal, pero también por las luchas, por el futuro de la lucha, por el futuro de la existencia, por el futuro de la creación de una sociedad más justa. Y que se educan, que se educan, que se hablan uno con otro, que se organicen, así de acabar con esto. Bueno, el consumo, yo no soy segura de haber comprendido qué hablaba del consumo. Sí. Ah, sí, sí. Bueno, es una pregunta que yo te puedo decir, ¿no? Sin capitalismo, ¿es posible tener una sociedad? Yo no sé, pero es posible pensar en una sociedad peor del capitalismo también, ¿no? Entonces, lo importante no es solamente derrotar el capitalismo, sino crear una sociedad justa, ¿no? Bueno, es muy importante comprender que no es solamente el capitalismo, que nos vamos a crear una sociedad peor, ¿no? Pero cuando se habla de, ¿no?, una sociedad allá del capitalismo, no se habla solamente del consumo, se habla sobre todo de la organización del trabajo, se habla de la explotación, se habla de la destrucción de la tierra, se habla de la explotación y la destrucción de los seres humanos y también de la naturaleza. Entonces es claro que la organización del trabajo, como he dicho continuamente esta noche, que toda la organización del trabajo y de las relaciones sociales en esta sociedad es una organización que es llena de violencia, ¿no? No solamente se puede dar, se puede perpetuar con la violencia, ¿no?, más que la relación misma son relaciones violentas, ¿no? Esta noche no he hablado, porque ya he hablado mucho, que es importante ver, gracias por darme esta posibilidad, ¿no?, que pensando en la movilización, de ver la interconexión entre, ¿no?, violencia institucional, violencia pública, ¿no?, y violencia interpersonal. Por ejemplo, ¿no?, la impunidad, ¿no?, la impunidad con la cual los narcotraficantes o los ejércitos, etcétera, etcétera, la policía, ¿no?, son violentos, y la violencia interpersonal, ¿no? Cuando el Estado no punice, ¿no?, lo que en sus instituciones son violentos, se da un ejemplo que impacta también la relación interpersonal, ¿no? Y también es importante ver cómo la violencia no es solamente la violencia física del asesinio, de la matanza y de los golpes, es una violencia de las leyes, ¿no? La falta de seguro social, la falta de la seguro por la salud, ¿no?, la falta de recursos, este continuo empobrecimiento, una vida de ansia continua, de angustia, porque no tiene la posibilidad de ver un futuro, una vida consumada con el trabajo. Esta es violencia. Importante ver que es toda una organización, ¿no?, que es destruyente, ¿no?, de nuestra creatividad, que es destruyente de nuestras capacidades, de la relación con los otros. Y por eso no te puedo decir, así, con la destrucción del capitalismo se va a terminar, ¿no? Pero te digo, esta sociedad en toda su articulación es una sociedad violenta, es una sociedad muy violenta. Y por eso que es importante ver, ¿no?, que cuando luchamos contra la violencia no es solamente contra actos particulares, ¿no?, más contra todo un sistema, ¿no?, que soporta, apoya, ¿no?, estos actos particulares, que todo un sistema que es violencia en su mismo. Y después no me recuerdo ser respecto así. Que está, ¿me puede recordar? Hola. Sí. Sí. Yo hablaba de Nora Suárez. Bueno. Del planeta, de la destrucción que está viendo, sí, a todos los niveles. Sí. Las emigraciones están viniendo por las guerras. Sí. ¿Cómo puede influir eso al capitalismo? La otra era sobre violencia. Claro. ¿No? Que. La otra era sobre las nuevas formas de. Sí. Claro. De internet. Sí, sí. La influencia que está teniendo ya a la hora de comprar, sí, la destrucción, sí, del empleo que va a haber, porque ahora que es muy poco, no se compra. Pero a la vuelta de 5 años va a ser el 40%. Ya ahí va a haber un colapso. Bueno, sí, bueno. Bueno, es un discurso muy grande, ¿no? Un discurso muy, muy grande. Que lo que puedo. Mi respuesta, ¿no?, cuando hablaba que esta movilización que necesitamos llamar por el 8 de marzo es una movilización que, como su primer paso, como paso esencial, como condición esencial, debe tener el juntamiento de las varias luchas. Aquí está el principio de respuesta. Es claro que somos en una crisis fundamental. Y cuando hablamos de crisis, es importante, ¿no?, hacer una distinción. Hablamos de crisis del capital, que son en crisis, o es una crisis nuestra. Importante distinguir que la crisis del capital no es necesariamente nuestra crisis y no es, y viceversa, ¿no? Entonces, es claro que hoy yo prefiero hablar de ataque a la medida de reproducción, ¿no?, para decir que nosotros vivimos una crisis, ¿no? Bueno, están muchas formas de respuesta. Yo que esté hablando de esto, es la importancia de reconstituir un tejido social capaz de formular programas de luchas que son eficaz y programas de reproducción, ¿no?, que nos dan la capacidad de resistir a los fenómenos del cual tú hablas, y no solamente resistir, mas de armar un proceso de reapropiación de la riqueza. ¿En cuál forma lo debemos definir? Parte de la lucha es definir un programa de cómo vamos a reconstruir nuestras comunidades. No se puede reconstruir todavía si no tenemos una fuerza, si no somos verdaderamente un contrapoder. Si cuando salimos a la calle a luchar nos mata, como se está pasando ahora en tantas partes de la América Latina, que se matan los líderes, se matan las Berta Caceres, se matan los líderes en todo. Bueno, por eso que el discurso de la violencia y de la lucha contra la violencia, ¿no?, es un discurso importante, porque es al centro, ¿no?, de este proceso de reconstitución social que es necesario hacer en un momento en el cual el capitalismo dice: yo te dejo vivir, yo te dejo vivir si tú vas a aceptar todas las formas más feas de explotación. Si no, tú te puedes morir como un perro en la calle, ¿no? Yo fui en Brasil recientemente, ¿no?, y sobre todo después de la Copa Mundial, que fue un desastre económico con la gente. Se va en la calle, tú ves a la gente en la calle así, que vive, que muere en la calle. Y a la noche la policía estaba en invierno y llevaba la cubierta, ¿no?, en calles principales, a Río de Janeiro, una calle donde estaba una vez la sede del gobierno. Se puede ver la gente que vive en la calle, ¿no? Entonces, esto es son casos que parece extremo, pero no es extremo. Es un capitalismo que en este momento se ha organizado y tiene el poder de decir así. Por eso que lo importante, ¿no?, es de haber la capacidad de crear, ¿no?, como decía, tejido social, reconstruir formas, comunidades que tiene sea la capacidad de resistencia, sea la capacidad de articular un proceso de reconstitución social y de definición de un programa de lucha, de un programa de reconstrucción de la reconstrucción social. Yo creo que esto sea el corazón, el objetivo, la más importante de una lucha contra la violencia. Porque no se puede pensar la lucha contra la violencia solamente como parar a actos físicos de asesinato. Esto es muy importante, es central, pero debe ser parte de un proceso más grande, ¿no? Parece que no te ha respondido, porque no está en la respuesta correcta. Porque ahora, la respuesta es que ahora están tantas luchas. La lucha ya está. A mí me preocupa realmente, por ejemplo, estas migraciones que hay, sí, por la violencia que hay, por el hambre que hay en el mundo, por el cambio climático. Sí. Entonces, ese mundo realmente es que me preocupa, y que cómo puede influir al capitalismo, por ejemplo, esta situación de desengradación. Bueno, lo que estoy diciendo ahora es que no está una lucha que lo hace, está un fundamento de luchas. Porque en este momento podemos ver la destrucción capitalista, pero podemos ver también que están tantas comunidades en lucha, ¿no? Porque la otra cara de lo que se pasa hoy en el mundo es una movilización casi permanente de tantas comunidades. Yo creo que es importante verlo, ¿no? En lo que nos falta es la capacidad de juntar este tipo de lucha, ¿no?, de superar las divisiones, la forma en la cual nos han dividido. Hoy, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿no?, el gobierno está impulsando, porque es su arma más eficaz, nos dividirnos. Y por eso que dan tantos espacios a las policías, ¿no?, al racismo, a esta organización vieja y nueva de supremacía blanca, porque son todas medidas para romper un movilización que es creciente. Yo creo que a nivel mundial, díganme si tengo razón o no, a nivel mundial la gente se da cuenta que esto no es un sistema vivible, ¿no? También en Europa hoy, en el verano, me han dicho que en Italia estaban 50 grados en varias ciudades italianas. Cuando yo era pequeña, mi mamá en el verano regresaba de fuera y yo me recuerdo y decía, ah, muchachas, están 30 grados. 30 grados. Ahora están 50. 50, ¿no? Bueno, para decir, ¿cómo se dice? Vado a decir cosas que son notas. Están destruyendo el planeta, ¿no? Pero está una población muy grande. La gente sabe que esto es una vida miserable, ¿no? También cuando se ha un poco de recurso, también cuando se puede, ¿no?, apropiarse de un consumo que parece bastante decente, que todavía no es una vida buena. Es una vida de ansia, una vida donde está seguridad, una vida donde tú vas a la rambla y te pueden, ¿no? ¿Y dónde viene esta inseguridad? Viene de la militarización de la vida, viene de la creación de guerras permanentes, ¿no? Si la gente se trae loca, es porque han creado un mundo en el cual se puede gobernar con la tortura, con el despojo, ¿no? Con la expropiación. Esto es, ¿no? Entonces, la problemática es, vivimos en un mundo en el cual una minoría, ¿no?, puede haber una vida decente, pero la mayoría no. ¿Por qué? ¿No? Hemos enfrente de nosotros 500 años de historia capitalista, que ha sido una historia de guerras, que ha sido una historia de colonización, ha sido una historia de conquista, ha sido una historia en la cual por periodo limitado y por poblaciones bastante limitadas, ¿no?, el capitalismo ha dado un nivel de bienestar, pero por periodo limitado y por grupos limitados. Porque si se mira la historia del capitalismo de una perspectiva global, se puede ver que nunca, ¿no?, ha dominado la justicia social, ha dominado el sistema en el cual la mayoría de la población del mundo podía vivir bien. Una vida digna, como se dice hoy, una vida digna. Entonces me parece que el juicio es final. Este sistema no funciona. El problema es cómo lo vamos a cambiar. Y como he dicho al principio, la temática de la violencia contra las mujeres es una temática que recoge todo. La violencia contra las mujeres es la desvalorización de la reproducción. Es un sistema, la expresión de un sistema que contra la vida, ¿no?, que sumide la vida al lucro privado, que sumide la vida a la violencia institucional, ¿no?, al despojo, a la acumulación de la riqueza privada. Entonces, es un sistema en el cual yo creo que hoy, ¿no?, debemos responsabilizarnos todos y todas a ver cómo vamos a cambiar. Y no solamente resistir, no solamente decir no, porque la verdadera resistencia es construir algo de nuevo, ¿no? De, como se dice, movilizar toda nuestra creatividad, ¿no?, juntos, y redescubrir la riqueza que es las relaciones con los otros, ¿no? El desarrollo del capitalismo nos ha debilitado porque nos ha dividido de los otros, nos ha dividido de la naturaleza, de la tierra, y nos ha dividido de las otras personas. Aquí se miran a las otras personas como una amenaza. Tú vas en la metropolitana, a New York, tú vas en la subway y continuamente te digo, tiene cuidado, si vide algo, dice algo. Si vide algo, dice algo. ¿Qué te parece después de 15 minutos que tú eres circundado para criminales? Es una otra cosa que te digo, de tener cuidado de tu bolsa, de lo que tú tienes, ¿no? Así que se nos faltan, ¿no? Y te dan continuamente esto miedo. Tú estás con personas que son potencialmente enemigas, ¿no? Toda esta es una construcción de división, ¿no? de hacerte sentir aislado, porque cuando tú eres solo, tú te sientes impotente, te sientes no poder hacer nada, ¿no? Y por eso es importante recuperar esta relación con la naturaleza y también la relación con los otros, obviamente los otros son una riqueza, ¿no? Son una riqueza y no son una amenaza. Y bueno, aquí me conjunto con tú, ¿no? Para mí el ecofeminismo ha sido fundamental. Estoy muy contenta porque hoy está un nuevo interés con el ecofeminismo, ¿no? Enfrente al gran desastre de destrucción del mundo, de la naturaleza, de los bosques, del aire, del agua, de todo, de los animales, de los animales. Yo creo que el ecofeminismo ha comprendido muy bien la relación que está entre el ataque contra las mujeres y la desvalorización del trabajo doméstico, del trabajo de reproducción y la desvalorización de la natura. No porque las mujeres son natura, todos somos naturas, todos somos parte del mundo natural, ¿no? No porque la mujer se quiere naturalizar, ¿no? Todo esto problema de la esencialización. No, porque las ecofeministas han comprendido bien que está una relación, ¿no? Que el enriquecimiento, el capitalismo se ha acumulado su riqueza, no solamente con la fábrica, no solamente con la tecnología, más explotando a llena manos el trabajo no pagado de las mujeres y las tierras, ¿no? Apropiándose de la tierra, de los mares, de los árboles, de todo. Y ahora están exprimiendo la tierra, están exprimiendo los otros. Y la tierra es cansada también. La tierra hoy es cansada, no produce nada de nutriente, porque es tan cansada como los humanos, ¿no? Le ha robado todo, le ha robado toda su capacidad de reproducción. Así que somos tan cansados. Entonces necesitamos liberar a nosotros, nosotras, y liberar la tierra también, y los animales con ellas, ¿no? Bueno, yo creo que estaba así. Sí.